El Foro Argentino de Radios Comunitarias te da la bienvenida al Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestra radio. Alistarse, que ahora comienza. La ciudad está en llama, no da tregua a la desgracia. Salgamos a encontrarnos, vale la pena intentar, inventar algo mejor. Vámonos de acá, pásame a buscar. Olvidemos todo lo aprendido, tanta soledad ya nos hizo mal. Mi cabeza está en llamas, ninguna droga me basta. Quiero escaparle a la presión, quiero escapar. Vale la pena intentar, inventar algo mejor. Vámonos de acá, pásame a buscar. Olvidemos todo lo aprendido, tanta soledad ya nos hizo mal. Bienvenidos a una nueva edición del Que Suene del Foro Argentino de Radios Comunitarias, el programa donde semana a semana te traemos toda la música, los ritmos y los artistas que suenan en nuestras radios comunitarias. Esta vez abrimos este viaje musical con el tema Inventar Algo Mejor del cordobés Ariel Tello. Ariel es un cantautor, compositor, docente y bajista que nos presenta un cancionero acerca del rock y el pop con líricas que nos llevan a explorar el porvenir, la incertidumbre y demás temáticas variadas. La música del país en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Continuamos por La Plata con más rock pop para conocer el camino recorrido de la gallina de Rocky, sus canciones y sus 5 años de vida. Presenta Radio Raíces Rock. Escuchamos. Amanecer. Nada toco, todo rueda. Me desperté. Mi cabeza es un problema. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Oyentes de Que Suene, en esta oportunidad queremos presentarles desde la ciudad de La Plata a la gallina de Rocky, una banda de rock pop formada a fines de 2018 y que recientemente visitó los estudios de FM Raíces Rock. El sueño de hacer música comenzó en modestas salas de la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, y esto nos decía Emma Rodríguez, la voz de la banda, que va próxima a cumplir sus primeros 5 años de vida. Lo que hay que hacer. Sí, Pino, vos me vas a ayudar con eso, ¿no? Fines de 2018 arrancó todo esto con el Pino. Arrancamos con teclado, voz y bata y coros. Bueno, arrancamos ahí y le dimos. En salas modestas empezamos ahí todo muy trabajoso, muy modestamente, y bueno, de ahí salió el nombre La Gallina de Rocky, es decir, para darle un poco de fuerza al proyecto, decir esto como La Gallina de Rocky, que como hablábamos la otra vuelta en la entrevista, que usaba para entrenar. Claro, el entrenador de Rocky lo hacía correr una gallina. Lo hacía correr una gallina y Rocky decía, pero me estás haciendo correr la gallina esta, me estoy volviendo loco, no la puedo agarrar. Y bueno, y es una práctica sabia, digamos, ¿no? Así que bueno, después se sumó Balta, que bueno, Balta es cantautor desde hace muchos años, y se colgó el bajo. Me dice, yo me cuelgo el bajo para el proyecto. Bueno, ok, ¿te animás? Sí, así que se colgó el bajo. Y bueno, ahora estamos con una formación con Mario, que hoy no pudo venir, y Leo Comoli, compañero de La Cumpa, guitarrista de La Cumpa, que nos está dando una mano, acompañando, y bueno, vamos a tirar ahí un par de riff. Así que bueno, así más o menos se fue gestando esto. Y este año dimos un pasito al frente, justo con el Gordi que escribía, que él está en Fa Sostenidos, una banda que nos invitó hace unos meses. Y bueno, chicos, le damos, dale, vamos. Para esto, ensayo. Y el viernes pasado hicimos nuestra primera presentación oficial nuestra, también ahí en clandestino. Y bueno, quedamos contentos de que se dio el primer paso. Me paraliza y me desespera. La noche fue. Esto decía Emma Rodríguez, al aire de FM Raíces Rock. Nosotros nos vamos, pero los dejamos escuchando Perdidos en la Noche, tema de La Gallina de Rocky. Para que suene, informó Sergio Pacho González, desde FM Raíces Rock. Amanecer, nada toco, todo rueda. Me desperté, mi cabeza es un problema. Me conoces, la nostalgia me envenena. Por esta vez voy cumpliendo mi pena. Ah. Lo que hay que hacer me paraliza y me desespera. La noche fue, cicatrizó mis cadenas. No pudiste ver, ya no quise ser el monstruo de las flores. Perdidos en la noche. Que suene la música nuestra. Y para el lado del Valle de Punilla, Córdoba, Radio Panamericana nos presenta Raizal. Ellos son un dúo de folclore de patios y guitarreadas que estrena su primer y nuevo disco. Hola, ¿cómo están? Reporta desde el Valle de Punilla, Radio Panamericana de Huerta Grande. En esta entrega presentamos al dúo Raizal. Raizal es un dúo de música folclórica argentina alternativa formada por la riojana Agus Mercado en voz y caja y el coscoíno Facu Quintas en piano. El proyecto se generó en el marco de la Cátedra de Folclore en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba en agosto del 2019. Raizal se nutre en el ritual del encuentro, del abrazo y de los patios, de carnavales y guitarreadas, reflejando esta confluencia en su música. Rayo clareante del cielo, llega de a poco mi cerro, que allá por Quilpo ya siento que bajan gigantes del valle en silencio. El 1 de julio de este año fue el lanzamiento de su primer disco en todas las plataformas digitales, el cual está conformado por 4 temas, 2 vidalas y una zamba de autoría propia, y una chaya del compositor riojano Carlos Paredes. Hola, soy Agus Mercado, cantante de Raizal. Somos un dúo de música folclórica argentina compuesto por Facundo Quintas de Cosquín en el piano y quien les habla de La Rioja en voz y caja. Actualmente vivimos en Córdoba capital y el pasado 1 de julio lanzamos nuestro primer trabajo discográfico, un demo compuesto por 4 canciones propias de raíz folclórica. Esperamos que lo disfruten. Estamos en todas las plataformas digitales como Raizal y en las redes sociales. Abrazo grande. Sobre tu ritmo de tierra y sol, en tus ojos la serenidad se vuelve danza que me ha de atrapar. Cada paso en que tú me guías, me vas gustando un poquito más. Gustando un poquito más, y trajo el folclore a mi vida, me enseñó a disfrutar mi raíz, y es que nadie ha causado en mis días tanto delirio, tanto sentir. Pensando en cómo podría que suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Cerramos en la montaña mendocina de la mano de Radio La Leñera, que nos invita a conocer el rock de año sabático. Seguimos recorriendo de nuestro tranvía radial los distintos valles de Potrerillos. Radio Comunitaria La Leñera se acerca hoy hasta Las Vegas para conocer y escuchar a la banda de rock Año Sabático. Mi nombre es Serafín, soy bajista de Año Sabático, miembro fundador y compositor también. Con este proyecto empezamos en el 2017, cuando entramos a grabar nuestro primer material discográfico con 6 canciones. Estaban compuestas por relatos y descripciones de paisajes de nuestro pueblo Las Vegas. El entorno natural que nos rodea está muy presente en los temas de la banda. Cerca del río, cerca del río. Nuestro estilo se enmarca en lo que es el rock alternativo, ¿no? El indie rock, bueno, un poco de pop oscuro y post-punk también se ven en las influencias, ¿no? Más allá de lo que nos motiva a hacer, componer canciones nuevas, es la inspiración, ¿no? Que nos trae escuchar buena música, tener una referencia de las bandas que nos gustan y estar siempre escuchando nuevos discos es lo que nos moviliza también. Después de grabar nuestro primer demo, 2019, entramos a grabar lo que era nuestro segundo material discográfico, que fue un EP también de 3 temas, con un giro de estética, ya con un concepto más consolidado, composiciones más definidas y bueno, los gustos ya un poco más definidos, ¿no? El primer tema se llama Levitar, que también tuvo un videoclip que fue filmado en los bosques y arroyos de Las Vegas, ¿no? Levitar, levitar. La banda está conformada por Jeremías en la voz y sintetizadores, Gato en la batería, Martín en guitarra y quien les habla en bajo y coros. Imaginación, evolución, imaginación, evolución, imagen, acción, revolución, imagen, acción. Soy Gato Muchástegui, baterista de Año Sabático. Hemos tocado en Mendoza Capital, San Rafael, en la República de Chile. Hace poco hicimos una gira por Buenos Aires, tuvimos 2 fechas en las cuales nos fue muy bien y bueno, ya dejamos una semilla ahí plantadita porque pensamos que muchas cosas se mueven desde ahí, hay público para todo y bueno, como muchos artistas fuimos a llevar lo nuestro, que fue muy bien recibido. Bueno, saludos a todos y los invito a buscarnos ahí en YouTube, Año Sabático. También estamos en Instagram y en Facebook. Así nos vamos despidiendo, conociendo y escuchando a la banda local de Potrerillos, Año Sabático, para el programa Que Suene. Tu sed. Si desesperados por olvidar. No eran las cosas que nos dijimos. Llega la noche y desnuda tu ser. Nos perdimos, alterados de un amanecer. Se ausenta el frío. Fusionados con el nuevo sol. Cayendo de un sueño, aunque el tiempo diga lo contrario, limpia tu mente, ya viene el frío, y en el final un rojo atardecer. Y de esta manera finaliza otra edición del Que Suene. Acordate de buscar toda la música y los artistas que escuchaste hoy en las plataformas musicales y en las redes sociales, así también como a este programa Que Suene. En la realización, Ignacio Aguilar, Sebastián Lino y Ana Clara García, quien les habla, junto al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos escuchamos la próxima.